que no les creo. Me dicen que me abandonas y yo les digo que no les creo. Vengo a que todos me desengañen, aunque me cueste luego el morir. Vengo a arrancarte de ajenos brazos, vengo por lo que es mío. Que todos me desengañen, aunque me cueste luego el morir. Vengo a arrancarte de ajenos brazos, vengo por lo que es mío. ¿De dónde vienes que son las alundero le da. De madrugada, el abrigo despierta, al entreabrir sus ojos, la luz del alba ve. Entonces presuroso, saliendo de su lecho, musita esta plegaria llena de amor y fe. Entonces presuroso, saliendo de su lecho, musita esta plegaria llena de amor y fe. Señor, tú que has creado las aguas y los ríos, a los prados permites el verdor que se ve. No niegues al abrigo el divino rocío que con cada caída alegra nuestro ser. La campiña que luce hermosos atributos, por ti florece siempre cual la menos verge. Pero si tú nos niegas agua, sol y rocío, morirán los labriegos de inanición y ansiada primavera que exalta los amores, te debe la pureza de todo su alrededor. En concierto admirable de pájaros y flores, por obra de tu gracia ostentan su primor. En medio de este encanto que alegra corazones, el abrigo es el guarda de tan rico joyer. Como guardián te pido que con tu omnipotencia multiplique los frutos que cosechar podré. Cholita, no te enamores, cholita, haz como yo. ¿Por qué sufrir tanto sin sabores si quien quisiste te despreció? ¿por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció. Cuando te pidan el sí, no le hagas caso. Aunque con ansias en ti sientas amor, no te ilusiones, ya sé, diles no puedo. Así la pasas feliz mucho mejor. No te ilusiones, ya sé, diles no puedo. Así la pasas feliz mucho mejor. Si el mundo es loco, vergel, siga la danza. Es imposible ser fiel, no hay comprensión. Miente en la vida, caray, cuando se alcanza. Y borrarte la yayay del corazón. Miente en la vida, caray, cuando se alcanza. Y borrarte la yayay del corazón. Cholita, no te enamores. Cholita, haz como yo. ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció. ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció. Cuando te pidan el sí, no le hagas caso. Aunque con ansias en ti sientas amor. No te ilusiones, ya sé, diles no puedo. Así la pasas feliz mucho mejor. No te ilusiones, ya sé, diles no puedo. Así la pasas feliz mucho mejor. Si el mundo es loco, vergel, siga la danza. Es imposible ser fiel, no hay comprensión. Miente en la vida, caray, cuando se alcanza. Y borrarte la yayay del corazón. Miente en la vida, caray, cuando se alcanza. Y borrarte la yayay del corazón. Carta tuya que decía: eres tú mi vida, mi única ilusión, pues sin ti no late más mi corazón. Encontré una carta tuya y con ella asomaron a mi mente los recuerdos. Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel en que poseí su amor. Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel en que poseí todo su amor. Tal vez entre las vueltas que da la vida, mis ojos aunque tristes contemplarán a la mujer que en hora ya lejana se embriaga. De entre mis brazos la besé con toda la ternura de mi corazón que palpitaba lleno de aquellas horas gratas y lisonjeras son el recuerdo triste de esa pasión. Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel en que poseí todo tu amor. Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel en que poseí. Aquellas horas gratas y lisonjeras son el recuerdo triste de esa pasión. caballas no han de comer. Currundengo ya has de venir, currundengo ya has de volver. Sin tu chicha no has de vivir, tus caballas no has de comer. Por eso cuando me ausento mi china chola me grita. Por eso cuando me ausento te han de fusilar.